no que iba, no había tiempo. Ahora he cambiado el plan, de modo que el jueves hablaré de la tercera parte y el viernes de la cuarta, ¿no? Y hoy voy a mirar de llegar a la segunda, Pero así, como quien dice, unos puntos, hablando de algunos puntos que creo que son más importantes destacar o que pueden tener un mayor interés, digamos, Omitiendo otros, porque los temas escatológicos del reino, según el advenimiento, lo trataré en una conferencia del viernes que viene, de las conferencias estas, para poder ir el día 16. Después del artículo referente a Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació en la Santa Virgen, el Hijo de Dios se hizo hombre. Esta parte después viene. Su padre Solá y todo eso. Muy bien. Pues sobre el artículo del credo concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Esta parte es espléndida. Hay toda la dogmática mariana con mucha referencia bíblica. Habla de la elección de María. Dios envió su Hijo, 488, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bien, entonces se da doctrina que está desde los tiempos de San Ireneo, ¿no?, de que la obediencia y la fe de María reparó la desobediencia de Eva, ¿no? Y en este designio divino de que la aceptación, la fe de María a creer que Dios podía obrar lo que le anunciaba, porque para Dios nada es imposible, ¿no?, y la disponibilidad esclava del Señor a que se me siga en tu palabra, es algo que en el plan de Dios era el camino necesario para la venida al mundo del Hijo de Dios. O sea que el consentimiento de María, diríamos, era esperado como consentimiento de toda la humanidad. Dios constituyó en María el ser la mujer que aceptaba la venida del Hijo Redentor. Esta venida de la humanidad a ser hombre, unirse con la humanidad. Ya sabéis que en la escritura es presentada siempre bajo la analogía del matrimonio de Yahvé con Israel, con la humanidad. Y este matrimonio, que es la encarnación y la incorporación de todos al cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo, la Iglesia, es realizado pues con esta unión esponsal de María con Dios, que se le llama esposa del Espíritu Santo, y como notaba el Padre Solá, también se le llama esposa del Verbo, aunque es madre del Verbo, pero en el sentido de unión. Y por otra parte, como que el Espíritu Santo es el abrazo divino, el don que Dios va a obrar en ella, la fecundidad de hacer nacer el Hijo de Dios, aunque se la llama también hija del Padre, esta analogía también permite decir que el Padre le envía su abrazo del Espíritu Santo y que es esposa del Padre, porque de ella nace el Hijo de Dios, hecho hombre. O sea, María entra en una relación personal con toda la Santísima Trinidad, ¿no?, que la inserta en la economía, en la Trinidad económica, diríamos, queda inserta en un lugar central y en el plan divino, que la iniciativa es totalmente divina, pero originario, porque aunque la mujer se ordena al varón, pero el varón nace de la mujer, de modo que canta la liturgia que María dio al mundo la luz eterna. Luz eterna, no puedo decir. Todo esto está aquí, y yo lo digo por mi cuenta, porque encontraréis una cantidad de referencias y cosas, la Inmaculada Concepción, están todos los dogmas con las fuentes dogmáticas y con las fuentes tradicionales más selectas, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, el texto de Asin Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Lo que la Virgen Eva ató por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. María es la madre de los vivientes, la nueva vida divina, y se la trae por María. María es madre de Dios y virgen siempre. Aquí hay una cosa importante, que es la afirmación dogmática de la virginidad perpetua de María en el parto y después del parto, que está en la referencia a un número del Ranzinger que voy a leer entero. Es este 1880, del número 499, virginidad real y perpetua, o sea, antes del parto, concepción virginal, perpetua, virgen después del parto, e incluso en el parto del Hijo de Dios. Y aquí se dicen unas referencias, y una de ellas es 1880. Yo lo voy a leer en la versión del Denzinger anterior a este, es este texto, 1880, que aquí no sé por qué cortaron un trozo, y le quita interés histórico. En 1880 es más breve, yo lo voy a leer entero, esta parte, así ejemplifico que la manera de estudiar el catecismo, hacerlo servir de fuente, de lugar teológico, es sin duda consultar todos los pasajes bíblicos, patrísticos. Idealmente había que tener la Biblia, el Enquirium patrístico, por lo menos, o saber dónde está el Mine, o colecciones de concilios, por lo menos el Danziger, con todas las cosas, y ir mirando. Por ejemplo, si uno aquí ve 1880 y lo lee, se encontrará con lo siguiente. En 1555, el Papa Paulo IV tiene una constitución apostólica titulada Cum Quorundam. El texto que aquí pone tiene una particularidad notable. Hay una lista de herejías horrenda y completa, y no hay ninguna excomunión, ni una declaración de herejía. Y dirás, ¿y por qué? Porque al redactar este documento, Pablo IV, porque dice muy, es aquel que quería suprimir los jesuitas, entre otras cosas, ¿no? Era Caraza, un tío genial, tremendo, muy apasionado, de gran envergadura. Se encontró con que iba a tener que excomulgar a gente que no le constaba que fuesen cristianos. Porque comenzaba a surgir en Transilvania, en Hungría, en Polonia, etc., comenzaba a surgir lo que fue después, posteriormente, lo que se llamó siempre socinianismo, que es el nombre socin, que es el polaco. El socinianismo, que es el origen de los protestantes unitarianos, protestantes unitarianos. Los unitarianos tienen una apariencia de ser una de las divisiones del protestantismo en el mundo protestante. Lo que pasa es que no creen en la Trinidad. No sé si hay unitarianos que bautizan. Si bautizan, ciertamente el bautismo suyo no es válido, porque no creen en la Trinidad, no sé si me explico. Y a pesar de la tradición de no rebautizarlo, más que bajo condición, a un socignano, a un unitariano, la Iglesia le bautiza simplicity y no sus condiciones, porque no creen en la Trinidad. El unitarianismo tiene varios matices, pero tendió rápidamente a ser un deísmo casi más que teísmo, un deísmo más bien filosófico, con una especie de moralismo cristiano, naturalista, ¿no? Hay unitarianos que son como masones o son filósofos, no sé si es casi el culto del ser supremo de la Revolución Francesa. Unitariano era Thomas Jefferson, el gran liberal de la Revolución Americana, que separó la Iglesia del Estado de América. Pues bien, teniendo que condenar los unitarianos, pues propiamente pensaba, estos señores no son súbditos de la Iglesia, ¿cómo los voy a excomulgar si no están en comunión con la Iglesia? No son bautizados, ¿me explico? Solo pudo hacer una constatación de que eran gravísimos sus errores y una advertencia a los cristianos de no dejarse arrastrar por estos señores. Porque mirad lo que dice el texto. Como quiera que la perversidad e iniquidad de algunos hombres llegue a tal punto en nuestro tiempo, que de entre los que se desvían y desertan de la fe católica, los serían herejes, de suyo, muchísimos se atreven no sólo a profesar diversas herejías, sino también a negar los fundamentos mismos de la fe, es decir, están fuera del sistema. ¿Me explico? Claro, si tú te encuentras un señor que ves que niega la virginidad de María y que niega pues la encarnación y niega los milagros de Cristo en el Evangelio, pero vas oyéndole y le vas pensando y después resulta que es panteísta, pues no te entretengas en decir que es hereje, no sé si me explico. ¿No es? Si es espinociano, hegeliano, etc. Es una cuestión, por eso he escogido ese tema hoy, para hablar un poquito de algunas cosas, no hay tiempo. Son cosas que salen en el catecismo, porque está citado esto. Por esto, hoy en día, se encuentra uno con gente que emplea un lenguaje cristiano, porque también lo emplea Hegel, ¿verdad? No sé si me explico. Pero no son cristianos. Un panteísta te puede hablar del pan y el vino eucarístico, y te puede hablar del sepulcro vacío de Jesús, ¿no? Te puede hablar del Espíritu Santo, ¿no? Esto está en la fenomenología del Espíritu. Te puede hablar, pero quiere decir otra cosa, que lo que dice la Escritura. Entonces resulta que el que los idealistas alemanes, Hegel, Helmholtz y Herder, estos, hablasen lenguaje cristiano, sin sentido cristiano, sino idealista, panteísta, ¿entenderéis? Hace que luteranos, por ejemplo, en Alemania, pues protestantes ingleses y finalmente pues los modernistas en la Iglesia Católica, etc., se dejan influir, copian el modo de hablar y finalmente se dejan contaminar por el modo de pensar de este cristianismo puesto en la inmanencia y en el desarrollo histórico dialéctico de los idealistas, en el verbalismo cristiano de panteísmo. ¿Me explico, no? Y así surgen cosas como aquello de Juan Stuart, del honesto, del sincero para con Dios, de Robinson, y salen teologías como la de Tillich, ¿no? Que es estrictamente una teología, diríamos, protestante, pero sin religión, vaya, ¿eh? Y salen un sobrenatural sin milagros, ¿eh?, que es Bullman, o una religión sin sobrenaturalismo, que es Tillich, o un cristianismo sin religión, que es Bonhoeffer, ¿no? Y todo sale por contaminaciones filosóficas, etc. Pues aquí nos encontramos con un texto que va a hacer una lista de los fundamentos mismos de la fe. Dice, la perversidad llega tanto que no solo profesan diversas herejías, sino que niegan los fundamentos de la misma fe, y con su ejemplo arrastran muchos a la perdición de las almas. Nos, deseando conforme a nuestro deber y caridad apartar a tales hombres en cuanto con la ayuda de Dios podemos, porque si no me van a hacer caso, ¿no? Ni siquiera si no están bautizados, no son súbditos del Papa, ¿eh? Pero son hombres que hablan un lenguaje que hace que los cristianos se les conmuevan los fundamentos de la fe y digan muchas herejías. Entonces él advierte a todos, a los contaminantes y a los contaminados, de qué dicen estos señores, que niegan los fundamentos mismos de la fe. Y entonces, apartar a tales hombres en cuanto con la ayuda de Dios podemos de tan grave y pestilencial error, y advertir a los demás con paternal severidad, que son los que son bautizados y son hijos de la Iglesia, que no resbalen hacia tal impiedad. Entonces se dirige para advertir y censurar y condenar a todos y cada uno de los que hasta ahora han afirmado, dogmatizado o creído que, y entonces vienen todas estas cosas. Fijaos bien, que tiene una actualidad tremenda, que Dios omnipotente no es trino en personas, ni de no compuesta ni dividida absolutamente unidad de sustancia, y uno por una sola sencilla esencia de su divinidad. O sea, no creen en la unidad de la esencia divina en la Trinidad de las personas. Niegan la Trinidad. O que nuestro Señor no es Dios verdadero, consustancial en todo con el Padre y el Espíritu Santo. Niegan la Trinidad, niegan la divinidad de Jesucristo. No, después gran parte de lo que llamamos protestantismo liberal está aquí, ¿eh? No es trinitario, no sé, ¿eh?, reconoce la divinidad de Cristo. Sin Trinidad no hay manera de confesar la divinidad de Cristo en serio, ¿eh? Será una divinidad de adopción, estas cosas que Jesús de Nazaret vivió, la experiencia de la paternidad de Dios y se sintió hijo de Dios después del bautismo del Jordán. Todo esto es contrario al dogma trinitario, al misterio revelado, y es, no es reconocer a Cristo como Hijo de Dios, ¿no? O sea, Trinidad, divinidad de Cristo. ¿O qué? Tercer punto. El mismo no fue concebido, según la carne, en el vientre de la Beatísima y siempre Virgen María, por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres, el semen de José. O sea que José fue el padre ordinario y según el sexo de Jesús de Nazaret. O sea, fijaos que dice los fundamentos mismos de la fe. Trinidad, divinidad de Jesucristo, concepción virginal. ¿O qué? El mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo no sufrió la muerte de la cruz para redimirnos por los pecados, para redimirnos de los pecados y de la muerte eterna y reconciliándonos con el Padre para la vida eterna. Es decir, niegan el carácter de sacrificio redentor de la muerte en el Calvario. Hay muchos sectores de la teología de liberación actual que explican la crucifixión como un una víctima del heroísmo de un hombre que se enfrentaba a los poderes constituidos, religiosos y políticos, ¿no? ¿Entiendes? Y es una muerte ejemplar, diríamos, el máximo testimonio, como si fuese un hombre de la resistencia francesa que los alemanes fusilaron, una cosa así, ¿verdad? No le reconocen un sacrificio, no le reconocen por hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros, pues la muerte del Calvario no es el sacrificio redentor. Tenemos, por tanto, Trinidad, divinidad de Cristo, concepción virginal, carácter redentor de la muerte en el Calvario. Y ahora sigue, o que la misma Beatísima Virgen, antes ha dicho que concibió por obra del Espíritu Santo a Cristo, pero después dice que la misma Beatísima Virgen María no es verdadera Madre de Dios, o sea, ni haya una verdadera vida. ¿O qué? Quinta cosa. O que no permaneciese siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente, es decir, después del parto. De parte de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con autoridad apostólica, requerimos y advertimos de que no digan esas cosas o que se las oyen decir a los socinianos no cristianos, no se lo crean y no les tengan por cristianos. Les conmuevan los fundamentos mismos de la fe. Ese texto no, absolutamente notable. Enumera, fijaos bien, el texto que yo leo es el 993 del Magisterio de la Iglesia de castellano antiguo. Enumera seis cosas, seis. Trinidad, divinidad de Cristo. Concepción por obra del Espíritu Santo. Muerte redentora en el Calvario, maternidad divina de María y virginidad perpetua antes del parto, en el parto y después del parto. Y le llama los fundamentos mismos de la fe. No es nada extraño esto, ¿eh? Porque yo encontré en Bossuet una cita de Jansenio, que es un hombre que murió en la comunión de la Iglesia Católica, porque la herejía jansenista se formó después de muerto él, con el célebre libro Augustinus. El libro está sometido a la autoridad infalible de la sede romana. Jansen no era un creador de herejías, un señor que se hizo un lío con San Agustín. Y después, la vez de Jean-Cyran, pues explotó aquel libro y montó la secta. Pero Bossuet cita una cosa de Jansen, ¿no?, completamente válida, ¿no?, que dice que en la tradición de la Iglesia, lo dice el obispo Cornelio Jansen, ¿no?, siempre va junto con la profesión de fe en que Jesucristo es Hijo de Dios. Va junto la fe en que fue concebido por obra del Espíritu Santo y en que resucitó entre los muertos. Creer en la divinidad de Cristo, pero no, resurrección es una cosa metafórica, ¿no? No hay que creer en la sábana santa tampoco, ni subemos, ¿verdad? Pero es que no hay que creer en la sábana santa porque no hay que creer en que resucitase corporalmente, físicamente, como concebido, que esto de concepción del Espíritu Santo quiere decir que es una elección extraordinaria de Dios, una providencia de Dios, no es un problema, dicen, biológico, ¿no? A la resurrección le llaman física, ¿no?, y a la concepción virginal le llaman biológica, ¿no? No hay que tomarlo físicamente o biológicamente, no importa, es otra cosa, ¿no? Está claro, ¿eh? Pues bien, la resurrección física de Cristo y la concepción virginal, biológicamente virginal, ¿eh? resurrección corpórea, física del Señor, la vida gloriosa y la concepción virginal, el nacimiento virginal, la concepción, la virginidad en el parto, o sea, el parto milagroso, etc. Esto forma parte de algo que, tal como está dado en la revelación, no hay más que verlo. Mira, ¿qué le dice el ángel a María? Que el Espíritu Santo le cubrirá con su sombra, y porque lo santo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Va junto, en el texto de San Lucas, lo mismo en San Pablo. Hay textos en que dice, es el Hijo de Dios porque ha resucitado. No sé si me explico. No es que la idea es esta. La resurrección es la... Por eso predicar la resurrección es predicar la divinidad de Cristo. Y predicar el nacimiento virginal del Señor es lo mismo también. Y esto lo decía Francesco. Esto lo decía por suerte en una cosa, un diálogo con los protestantes. Y esto es así. No sé si me explico. Y en esto están los pobres protestantes que creen en estas cosas. Los protestantes que creen estas seis cosas, la divinidad de Cristo, la concepción virginal, el sacrificio del Calvario como redentor de los hombres. La virginidad perpetua insiste menos en el sentido, pero la concepción virginal insiste mucho. Pues andan locos, diríamos, porque toda la teología se les ha ido abajo. Pero estos puntos, Trinidad, divinidad de Cristo, concepción virginal y sacrificio del Calvario Redentor, son los temas del protestantismo que quiere ser fiel al Evangelio contra la teología liberal o modernista. ¿Claro? Por eso ya veis el catecismo, que el servicio presta aquí también a la causa ecuménica, ¿no? Es una llamada de atención a los protestantes. Yo que estoy seguro que con el tiempo, cuando Dios disponga las cosas, este catecismo será, así como ha sido signo de contradicción, será luz de llamamiento, convergencia en la Iglesia Católica, todos los que buscan, quieren ser fieles a Cristo. Bien, pasamos a otra cosa. Después viene un desarrollo de los misterios de la vida de Cristo. Vamos a tener poco porque es una delicia. Esto es un texto que, a mi juicio, se podría leer en unos ejercicios de San Ignacio, como se dice, para la lectura espiritual. Es tan poco, diríamos, aburrido, tampoco es muy rico, diríamos, documentadamente, pero está lleno sobre todo de citas de la escritura y organizado de una forma, diríamos, contemplativa, ¿no? El misterio de la Navidad, Jesús nació en la humildad y un establo, unos sencillos pastores, unos meros testigos, La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Después San Juan Bautista es el precursor. Misterios de la infancia, la circuncisión, la epifanía, la presentación en el templo, la huida a Egipto. Los misterios de la vida oculta, 531. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana, sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que estaba sometido a sus padres, que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Y nada más. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumplía con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de la obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. ¿Veis? Estos párrafos son, pueden ser de una fecundidad para la vida espiritual admirable. ¿Eh? Están escritos muchas partes del catecismo, prácticamente todas, pero algunas de una forma más excelente. Están escritas con verdadera unción. Es un escrito fervoroso, ¿verdad? Un texto de Pablo VI, que en el viaje a Tierra Santa lo pronunció. Es una maravilla. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús. Es la escuela del Evangelio. Una lección de silencio ante todo. Que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición de espíritu admirable e inestimable. Una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Una lección de trabajo, Nazaret, o casa del hijo del carpintero. Es aquí donde deberíamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. ¿Cómo querríamos, en fin, saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y señalarles su gran, y enseñarles su gran modelo, su hermano divino? Lo dijo en Nazaret Pablo VI. El hallazgo en el templo, el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever el misterio de su consagración total a la misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la cogieron en la fe. Y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de la vida ordinaria. Esto es importantísimo, a más no poder. Después los misterios de la vida pública. El bautismo de Jesús. Muy correcto toda la cosa que se dice. Bien. Las tentaciones de Jesús. Cristo venció al tentador en favor nuestro. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que fue probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. El reino de Dios está cerca del anuncio. El anuncio del reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, al que primero es llamado Israel, pues está destinado a coger sobre todas las naciones. El reino pertenece al reino, pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Después habla de las parábolas, los signos del reino de Dios, los milagros. Llaves del reino, claro, de Simón. Piedra viva, asegura su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro será la roca inquebrantable de la iglesia, tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Después la transfiguración como una visión anticipada del reino. La subida de Jerusalén, va siguiendo el Evangelio, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Los súbditos de su reino que vivía fueron los niños y los pobres de Dios que las amaban, como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida en la iglesia en el Santus de la liturgia eucarística. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección, etc. Después viene, esto es muy rico, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Analiza todo eso, muchos detalles, la persecución de los judíos, Jesús y el templo, Jesús y la fe de Israel en un Dios único y salvador, subrayando que Cristo obedeció la ley antigua y la superó, etc. No se puede leer todo, sino simplemente quiero llamar la atención. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, número 592. Reveló su hondo sentido y se satisfizo por las transgresiones contra ella. Veneró al templo, subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías. Llamó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de salvación, donde su cuerpo es el templo definitivo. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelan como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, venían en él a un hombre que se hace Dios, es decir, que afirmaba falsamente que era Dios, y lo juzgaron como blasfemo. Los que no creían decían que él decía que era Dios. Ya, esta es la historia real, del único que se consta en el Evangelio es que fue condenado por los judíos que no creyeron en su divinidad, acusándole de que era, decía que era hijo de Dios. Tomás es historia, buscar que estaba de acuerdo con los celotes y que los romanos tenían que hiciese una sublevación con estas cosas. Aquí analiza a los judíos, los pecadores, tan o más que los judíos que le acusaron, todos los pecadores de todos los tiempos hemos de considerarnos causantes de la muerte de Cristo. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación, Jesús entregado según el preciso designio de Dios, muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Esto está extendidamente tratado y por lo que habéis visto en aquellos puntos de Aquean en el siglo XVI, decía Pablo IV, es sumamente importante que haya un desarrollo tan largo, de este carácter redentor de los sacrificios de Cristo. Dios le hizo pecado por nosotros. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. El Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Anticipa en la cena la ofrenda libre de su vida. La agonía de Getsemaní. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo, el cual es la introducción del sacrificio eucarístico. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. En la cruz consuma su sacrificio y nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Todos participamos. Después viene la sepultura, el sepulcro, la resurrección. Descendió a los infiernos, el templo de los limpios. Llama infiernos a los muertos, a donde bajó Cristo, para que los constaban allí, privados de la visión de Dios. Ya sabéis que nadie entró a la visión beatífica de los justos del Antiguo Testamento hasta la resurrección de Cristo. Por tanto, él fue a rescatar a los muertos para llevarlos a la gloria. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Es un acontecimiento histórico y trascendente. Es decir, sin la fe no se cree, y para no aceptar la fe hay que negar hechos empíricamente demostrados. Pues digo que la racionalidad de la fe no quiere decir que la pura experiencia y la pura razón obliguen a aceptarla. Siempre queda libre porque lo que se cree trasciende toda comprensión humana, toda experiencia humana. Pero para no creer hay que inventarse que los, una teoría sobre los milagros, diciendo que son del demonio, que son puramente naturales, o hay que inventarse que robaron el cuerpo, no se sabe cómo, hay que inventarse cosas absurdas. Se dicen muchos absurdos para no aceptar la fe. ¿Me explico? Y en cambio, en favor de la fe, hay muchas cosas razonables a decir. ¿Me explico? Lo muy razonables que son todas las cosas que concuerdan con la fe de todo tipo, histórico y natural y antropológico y todo, lo muy razonable de todas las cosas que apoyan la credibilidad de la fe, no hace que el acto de fe sea una conclusión evidente a la que se llegue puramente por talento y honestidad intelectual. Mientras que para negar los motivos de credibilidad se necesita mucha deshonestidad intelectual. Es que las cosas son así. Ante lo sobrenatural, la existencia de lo sobrenatural no se hace sin cosas que, incluso en el orden de lo que sería la ley natural, son ilícitas y nuevas. La resistencia a la gracia no se hace sin cosas moralmente deshonestas, contrarias a la humana razón y a la inclinación natural de la voluntad. ¿Me explico? Pero el pensar según la recta razón, según la recta voluntad, en plano natural, no llega a lo sobrenatural. Porque tiene que tomar Dios la iniciativa y nosotros no frustrar contentos. Por eso dice que es un acontecimiento real, con manifestaciones históricamente comprobadas, atestiguadas. San Pablo da testimonios, nos transmití que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, se pareció a Cefas, luego a los doce. El sepulcro vacío, las apariciones del resucitado. Es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. 643. El estado de la humanidad resucitada de Cristo es un estado glorioso, corpóreo pero glorioso. 646. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, etc. Los acontecimientos eran acontecimientos milagrosos. Las personas afectadas por el milagro volvían a tener una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es diferente. Una vez resucitado ya no muere. Su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte, que es el estado de la corporeidad humana, en el a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa en la vida divina en estado de gloria, se le llama hombre celeste. Por tanto es también un acontecimiento trascendente, está en el misterio. Recordad lo que decía Cristo, que incluso si se apareciesen los muertos no creerían, ¿no? Pues dudaron discípulos que estaban viendo una aparición y veían lo mismo que veían nosotros, que no dudaban. No es que sea un fantasma, no, es que para creer que Cristo había resucitado había que tener fe. Era visible, pero misteriosamente visible. Voy a haceros una reflexión que es tremenda, pero es así. Tenéis que saber qué. No es imposible, ni psicológicamente, ni físicamente, ni humanamente, no es imposible que un hombre o una mujer a quienes se haya parecido Cristo, como Santa Margarita María de Alacoque o a Bernardeta de Lourdes, pierdan la fe. No es imposible. Digo, psicológico, humanamente. Lo que ocurrirá es que Dios les ha escogido con su, y les confirmará en gracia, y eso es otro problema. Será por la divina elección, y porque ellos no resisten a la gracia, Dios les confirma en gracia, es una, la firmeza de su perseverancia en la fe y en su progreso en la santidad posterior a las apariciones, como Santa Margarita o Santa Bernardeta, o sea, es un efecto de la gracia de Dios, gratuito. Si la gracia les dejara, porque ellos resistieran a la gracia, o se ensoberbecieran en los dones, o tomaran pie de los dones para separarse de la iglesia y quedasen cortados del cuerpo de la iglesia, y no sé si me explico, podrían perder la fe. Y entonces, ¿cómo recordarían aquello? Pues mira, lo recordarían como si una cosa rara, que yo no sé qué me pasó, y buscarían una interpretación psicoanalítica y dirían que lo habían soñado, o qué sea. ¿Me explico? Es así, lo que está por encima de nosotros está por encima de nosotros, y lo que es donde Dios, tenemos que recibirlo como donde Dios, ¿está claro? Juan de la Cruz tiene algunos textos notabilísimos que mucha gente no los ha oído leer, ni los ha pensado, ni nada. Y si uno los lee con atención, se da cuenta que los santos que vivieron estas cosas en la fidelidad a la vocación recibida, tenían una conciencia clarísima de lo que San Juan de la Cruz dice allí. Mirad una experiencia de Santa Teresita que no hemos... Quedó torturada y como si dudara de la autenticidad de la visión. ¿Te acuerdas de eso? ¿Recordáis? ¿Cómo puede ser que lo dudase si cuando lo explica en la autobiografía era cosa ciertísima? Pues mira, no procedió bien. Tenía que haberlo explicado solo en el confesonario o en cuenta de los superiores, lo que sea. Y no tenía que explicarlo a su hermana. Y entonces se enteró, no sé qué, se burlaron de ella, ¿verdad? Y entonces quedó torturada. Quedó como si dudara ella misma de la misión. Vio que había revelado un secreto divino que no estaba hecho para ser revelado, era para bien suyo. Aquello no era una misión. Las misiones de Santa Margarita son para que lo diga por escrito a las superiores de la visitación, y que son de testimonio de ella, el Claudio Colombiano, en sus escritos, y se publiquen y se entere la iglesia entera. ¿Verdad? Pero Dios hace gracias a personas que son para ellos. Y lo pueden decir en una, si le mandan a hacer una autobiografía, como Santa Teresa, que escribía por orden de sus mandatos, de sus superiores o de sus confesores, o Santa Teresita, que le mandaron las prioras sucesivas que escribiera sus escritos. ¿Verdad? Y se encomendó a Dios y escribió por obediencia. Si no se lo hubieran mandado, yo hubiese escrito una carta a un pariente explicando que hubiera no hubiera sido sano. A veces hay que revelar los secretos del rey, otras veces hay que guardarlos. Dios quiere que unas cosas se revelen a otros y otras cosas que sean solo para bien de uno. Dependen del destino de aquel gracia extraordinaria. ¿Me explico? Un destino carismático para bien de la comunidad cristiana o un destino santificador para uno. Entonces, hablar de una cosa que Dios no quería que hablase, de tal manera le puede perturbar a un alma que puede llegar a dudar, que no se trata de que perderse la fe, pero vacila sobre la seguridad de la autenticidad de la visión. ¿Os acordáis de eso, no? ¿Verdad? Pues bien, solo la perseverancia en la gracia y en la humildad hace que no haya peligro de perder el recuerdo de las visiones. ¿Eh? O sea, es la confirmación en la gracia, si acaso, que mantiene la firmeza de la visión. Si no se produjese esta confirmación en la gracia porque aquel alma se ensoberbeciera o tomara posesión de aquellas cosas que no son suyas, que es lo que trata San Juan de la Cruz, que habla del espíritu de deseo de riquezas, de visiones y revelaciones, y de falta de espíritu de pobreza. Claro. Pobreza de espíritu se refiere a aceptar no tener lo que Dios no quiere que tengamos y aceptar que es don de Dios, lo que Dios nos da como don. Y si nos consideramos dueños de las cosas que hemos recibido, como si las hubiéramos hecho nosotros, somos ricos. Santa Teresita dice que a su hermana, que tiene una cierta tristeza, casi envidiosa, de sus enormes deseos de apostolado. Yo no puedo sentir estos deseos, nunca se ve tan santa, todo triste como si. Pues mira, gracias a Dios que Teresita es más santa que la otra, que la vamos a hacer, pero está un poco triste. Y Santa Teresita no la duela nada, pero le dice que no lo ha entendido. Le dice, mis deseos, los deseos extraordinarios que hubiese querido vivir hasta el tiempo del anticristo, que hubiese querido vivir en tiempos, en todos los tiempos y los paraísos del mundo y convertir a todos los pecadores y la religión. Los deseos grandes como el universo. Dice, no son nada. Mi tesoro es la confianza absoluta en la misericordia de Dios. Estos deseos son un consuelo divino, a pesar de que le torturaban tanto, pero es una divina consolación. Dice, un consuelo divino que Dios da a las almas débiles. Dice, y si yo me instalara en ellos, dice, podrían ser riquezas de iniquidad. ¿Eh? Todos aquellos deseos, las vocaciones de Santa Teresita, podrían ser riquezas de iniquidad. ¿Cómo se puede convertir en riquezas de iniquidad un deseo, todos aquellos deseos que ha escrito? ¿Me los recordáis? Todos, ¿eh? Dice, son riquezas de iniquidad, estos consuelos que han hecho riqueza. Esto es fidelísimamente la doctrina de San Juan de la Cruz. ¿Eh? San Ignacio dice que Dios, a quien le da consolación, ordinariamente después se la quita. Que se la puede quitar porque él es tibio y no aprovecha la consolación. O bien, porque Dios se la quita para demostrarle para cuánto es según sus propias fuerzas, para que en cosa ajena no pongamos nido, es decir, para que no nos instalemos como en cosa nuestra de lo que es un don de Dios. ¿Recordáis la frase en las reglas de discernimiento de espíritu? Para que en casa ajena no pongamos nido, para que no nos instalemos en la consolación. Rechazar la consolación, si Dios la da, es desagradecimiento. Pasar a considerar la virtud adquirida, estado ordinario de mi vida espiritual, es un disparate como la catedral. ¿Verdad? Están en la regla de San Ignacio. Es la misma, perdón, que siempre sabemos. Pero esto, Santa Teresita, esto lo tiene, no de San Ignacio, sino de San Juan de la Cruz. Le llama riquezas de iniquidad a los deseos de aquel entonces. Dice, el verdadero tesoro es la confianza en el misericordia de Dios. Bien, de una cosa a otra, para explicar el misterio de que la resurrección, que es un hecho histórico, sigue siendo trascendente y sobrenatural, o es trascendente y sobrenatural. La resurrección tiene un sentido salvífico. Si Cristo no resucitó, nuestra resurrección es vana y vana vuestra fe. Resucitó para nuestra justificación, dice. Lo que os decía antes, número 653. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por la resurrección. No se puede creer en la divinidad de Jesús negando la resurrección. La predicación apostólica daba testimonio de la resurrección como el signo supremo de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Y se había revelado que era Hijo de Dios en el poder de la resurrección. Hay un doble aspecto del misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a la nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, al fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida divina. Realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo. Es también el principio y la fuente de nuestra resurrección futura. Después viene Jesucristo, subió a los cielos, está sentado a la diestra de los Padres Todopoderoso. Sentado a la diestra de los Padres es la gloria, el honor de la divinidad, etc. Es sentarse a la diestra del Padre, es la inauguración del reino del Mesías. Se cumple en la ascensión la visión del profeta Daniel. A él se le dio el imperio, el honor y el reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido. A partir de este momento, los apóstoles se convierten en los testigos del reino que no tendrá fin, símbolo de Nicea Constantinopla, cuyo reino no tendrá fin. Después viene esto, desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que lo explicaré el día 16 y lo he escrito de alguna manera en cristiandad. Después vienen unos capítulos preciosísimos sobre el Espíritu Santo, la Iglesia. Aquí hay tanta cosa que decir que voy a saltar solo. Fijaos, por ejemplo, digno de meditación, los nombres bíblicos del Espíritu Santo, los apelativos y los símbolos bíblicos. El paráclito, abogado, consolador. espíritu de la promesa, espíritu de adopción, espíritu de Cristo, espíritu del Señor, espíritu de Dios, espíritu de la gloria. Los símbolos son el agua, la unción del óleo, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo de Dios, la paloma. El Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. Esta es la época de la Iglesia antes del segundo advenimiento. Está oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos sin cesar, esto se refiere al Antiguo Testamento, no a la Iglesia, ambos sin estar todavía plenamente revelados, y han sido prometidos, a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él que el Espíritu que habló por los profetas, lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. El Espíritu de Dios actúa en la creación, es el Espíritu de la promesa, que Abraham le promete contra toda esperanza, en las manifestaciones de Dios, en la ley, en el reino y en el destierro, la espera del Mesías, y de su Espíritu, que pone los textos. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y aquí están enumerados los dones. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta y bautista. Alégrate, llena de gracia, se va acercando Cristo. Entonces el anuncio del ángel, la visitación de María. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo el Mesías. Como que es el ungido del Padre, a Él, Cristo, que en su naturaleza divina nace eternamente del Padre, al nacer en el tiempo por obra del Espíritu Santo de María Virgen, el Padre le da el Espíritu en plenitud. Le dio el Espíritu en plenitud. Cristo, en cuanto hombre, tiene dado por el Padre el Espíritu Santo en plenitud. Y después promete la venida del Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos. El Espíritu Santo es el don de Dios. El Espíritu Santo y la Iglesia. La misión de la Iglesia, número 638, no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo. Es su sacramento, su manifestación sensible, histórica. Con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Para nosotros que hemos recibido San Cirilo de Alejandría, que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y su Espíritu habiten cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo la unidad a los que son distintos entre sí, y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él. De la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, los miembros del cuerpo místico. Y pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único, indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. San Cirilo de Alejandría, etc. Después viene la Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. Creer que la Iglesia es santa y católica, una y apostólica, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia, credo Iglesia, no de creer en la Iglesia, no se dice in, sino credo Iglesia, para no confundir a Dios con sus obras, que esto lo dice el Catecismo Tridentino. Y para atribuir claramente la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Santo Tomás, que distingue en el acto de fe tres dimensiones, en el acto de fe se cree a Dios, credere Deo. Se cree que Dios es lo que él dice que es, credere Deum. Y se cree en Dios, es decir, el acto de fe, respondiendo a Dios que nos habla y al que creemos, nos hace admitir lo que nos dice y con esto nos hace ir hacia Él. Creer in Deum, Dios como fin último nuestro. Y entonces se pregunta, pero entonces en esta dimensión de creer in Deum, la fe va a Dios, Cristo porque es Dios. ¿Y qué hace en el símbolo la Iglesia? Y entonces dice que en el símbolo la Iglesia está puesta, por el contexto del símbolo, el que profesa la fe en la Iglesia cree que la Iglesia es Cristo. Y creemos en el Espíritu Santo que la vivifica. Es decir, en el símbolo, la fe en la Iglesia, la dimensión esta de ir hacia allí. La fe en la Iglesia es la entrega nuestra al Espíritu Santo, que es su alma. No sé si me explico. No es como si viésemos la Iglesia sin alma en el Espíritu Santo, no unida por el Espíritu Santo a Cristo, que es su cabeza, y la viésemos como otra cosa, partir en la historia, todos. Notad que la Iglesia puede ser conocida, pero no reconocida en lo que es, por estudio sociológico. El Concilio Vaticano I decía que la presencia en la Iglesia en el mundo es un motivo de credibilidad. ¿Sí? Como todos los motivos de credibilidad, hacen razonable creer que está, que es una cosa divina la que la mueve. Pero sin la fe no se interpreta. Porque veríamos solo accidentes, anécdotas, y no lo entenderíamos. Pues esto como que lo he dicho, lo voy a leer más en la teológica, porque tiene que ver con mucho, no sé si no recuerdo si cita el texto de Santo Tomás, pero el espíritu de la redención. Hay que distinguir en el acto de fe, creer a Dios, creer Dios y creer en Dios. objeto del acto de fe se puede considerar de tres maneras. Sí, porque creer pertenece al entendimiento, movido por la voluntad de sentir. El objeto de la fe se puede tomar o por la parte del entendimiento o por la parte de la voluntad que mueve el entendimiento. Por parte del entendimiento, en el objeto de la fe se pueden considerar dos cosas. Una, la materia o contenido del objeto de la fe. Y así el acto de fe es creer a Dios. Creer que Dios, creer a Deu, creer la Trinidad, por ejemplo. En otro sentido, lo que es el objeto formal del acto de fe es el medio por el cual se asiente. Y así creemos a Dios, porque lo que creemos que Dios es, lo creemos a Dios que nos lo dice. Pero si consideramos el acto de fe desde la voluntad que mueve el entendimiento, se pone que el acto de fe es creer indeum, es decir, un acusativo de movimiento, de término. Pues la verdad primera se refiere a la voluntad, sino que dice razón de fin. Y aquí hay otro sitio que habla de eso de creación en la iglesia. Objeción. Están bien redactados los anuncios. Como dice San Agustín, creéis en Dios, también creed en mí. A Pedro y a Pablo creemos, pero no decimos creer que creemos en, sino in Deum. Solo creemos hacia Dios, no hacia Pedro y Pablo. No creemos a Pedro y Pablo que hablan en nombre de Cristo y creemos lo que ellos nos dicen de Dios. Nuestra fe no va a Pedro y Pablo. Esto es una objeción, después veréis la respuesta. La objeción dice, ahora bien, siendo la Iglesia Católica algo creado, parece que es inconveniente decir, creo in unam sanctam catholicam de la Católica de Iglesia. Hay que contestar a esto que si decimos en la Santa Iglesia Católica, esto lo entendemos según que nuestra fe se refiere al Espíritu Santo que la santifica, como si dijéramos, creo en el Espíritu Santo que santifica la Iglesia. O mejor, según un uso más común, no poner allí en, sino decir simplemente, creo la Santa Iglesia Católica. Es decir, creo que existe la Santa Iglesia Católica. Si no ponemos el in, pues creemos que la Iglesia existe. Si ponemos el in, tenemos que entender que vamos al Espíritu Santo. Aquí el problema de la redacción, creo que no se ponía el in en la iglesia. Esto es muy tranquilizador, para nuestra fe en la iglesia, ¿no? Esto es lo que decía el Papa, dice el Papa Papa, saltar por encima de nosotros mismos como hombres de la historia humana. No es nada protestante, no es nada. Es completamente, esto va ligado, porque esta iglesia animada por el Espíritu Santo es visible y jerárquica. Es la que tiene el Papa de jefe, en la que están los institutos religiosos y los ministerios y los... ¿Tenemos, no? Todo es la Iglesia. Está muy bien el primer párrafo del Concilio Vaticano II. Es humana y divina, temporal y eterna, ¿no? Visible y invisible. Todo lo temporal se ordena a lo eterno, lo visible se ordena a lo invisible, lo humano se ordena a lo divino. Nombres e imágenes de la Iglesia, que es una asamblea, dice. Símbolos de la Iglesia, redil, campo de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios, construcción. Jerusalén de arriba, que es nuestra madre, esposa del Cordero, al que Cristo amado y se entregó por santificarla, al que alimenta y cuida. Después habla del origen, fundación y misión de la Iglesia, instituida por Cristo Jesús, manifestada por el Espíritu Santo, consumada en la gloria. Esto lo leo. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta este día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Se sabe en el exilio lejos del Señor y aspira al advenimiento pleno del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella la consumación del mundo. Este inciso nos ha sorprendido mucho, ¿eh? No sé, y es, tiene que ver con el tema escatológico. No sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los hijos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. Este es un texto misterioso, pero se van abriendo muchos nuevos horizontes escatológicos. Bien. Yo creo que hemos de terminar la primera sesión, ¿no? Y tomar un poco de café y después ver qué nos queda de tiempo de hacer un poco más para poder aprovechar los días, ¿eh? Bonito esto pone. La dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Así, claro, y tanto. ¿En qué número está eso? 773. Muy bien. Claro, porque María es madre. Es propio de la Iglesia, mire este el texto que dice, era la vez humana y divina, etc. 700. Aquí al final, la Iglesia es una... María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin tancha. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Esto es un texto del Concilio Vaticano II, MD, que es, pusémoslo así, ¿no? Mediator de ahí, tal vez. Sí, mediator de ahí. Sí, que es la encíclica de Pío XII. No, Mulieris Dignitatem. Es la encíclica esta preciosa, Mulieris Dignitatem, ¿eh? Tú, que habla de María, tanto en relación con la mujer, en relación con María. Claro, la dimensión mariana precede la dimensión que tenemos, claro. Es madre de la Iglesia. Ah, qué bonito.